noches, bienvenidos a una nueva edición de Mientras te miras al espejo. Hoy 6 de noviembre, para variar, estamos aquí como cada viernes acompañándolos antes de salir al carrete. Y obviamente, como siempre, tenemos un programa espectacular, lleno de panoramas, de canciones y de noticias que usted tiene que saber. Usted nos está escuchando en www.radiojgm.chile.cl. Y nos vamos de inmediato a la primera nota. Usted sabe que nos gusta recordar las cosas. Hoy nos gustó recordar el lenguaje y Katy Momich emprendió una búsqueda por cada dicho chileno que ha amenizado cada situación de nuestra vida, oye. Y esta es la primera parte, así que espérese nomás. Aquí, mientras te miras al espejo. Es bien sabido que los chilenos hablamos mal, pero si lo tomamos de otra forma, se podría decir que los chilenos somos bastante originales en nuestra forma de expresarnos. Acortamos palabras, juntamos otras, mezclamos el inglés con el español o simplemente inventamos nuevos términos para expresar aquello que no tiene palabras. Así, hemos creado un verdadero diccionario de términos made in Chile, como una especie de Larousse chileno que alberga todas las palabras que hemos incorporado a nuestro vocabulario. Comenzando con la letra A, agagar pichicho quiere decir echar toda la parrilla sin importar las consecuencias. De ese modo, si te quieres engrupir a una mina, tienes que ir a agagar pichicho. ¿Quién no ha hecho algo a capela? Es decir, cantar sin acompañamiento, tomar alcohol sin bebida o tener sexo sin condón. Como ven, un dicho chileno puede tener más de un significado. Cuando el calor arrecia, nada mejor que tomarse unas baltilocas, es decir, un par de cervezas bálticas. Y si mientras estás tomando baltilocas, alguien llega, te la quita y se pone a tomar, es un verdadero barzácula, o barza, barcero o barzúo. Pasando a la letra C, el cachalas nunca, o su variante en Spanglish, cachalas never, se utiliza para definir a una persona que nunca entiende nada. Su antónimo es cachalmote, es decir, el que entiende todo. Dar jugo se refiere a cuando una persona comienza a dar lata, a salirse de la conversación, preferentemente cuando tiene algunos grados de alcohol en el cuerpo. Y si cuando está en el jugo pleno empieza a contar una historia exagerada, se dice que le está dando color. Dentro de la letra F pueden encontrarse varias siglas. Una de ellas es flaite, es decir, flapuchento, lanza, antisocial, traficante y engrupido. Por su parte, FM es más que la frecuencia de la radio. También puede utilizarse para señalar a alguien que es feo, es decir, feo de mierda, es feo. Falta la P, quiere decir que falta poco, y la multitienda falabella también es conocida como faladeuda. El antónimo podría ser falaferia, que es cuando uno compra cosas en la calle. Aún nos falta más de la mitad del diccionario, pero no te preocupes, si te quieres seguir culturizando, vuelve a escucharnos la próxima semana y mientras te miras al espejo. Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.chile.cl. Yo debo reconocer que siempre me he pegado unos cuantos dichos chilenos. Yo soy súper cachalas never, me demoro la P en las cosas, ¿eh? Y me gusta nene así salir a carretear, me gusta nene. Bueno, pero si usted quedó con gusto a poco, como yo, la próxima semana viene la segunda patita de este diccionario de dichos chilenos a cargo de Katy Momich, que usted no se puede perder. Y como somos bien chilenos, yo le tengo un panorama súper. Esto es la cumbia en la cúpula del Parque O'Higgins, perdón, con Chico Trujillo, Ekeko y Pata de Cumbia, que va a ser hoy viernes 6 de noviembre a partir de las 11 de la noche en la cúpula del Parque O'Higgins y vale 4 y 5 lucas. Usted podría decir, pero es medio caro, sí, pero son tres bandas, polle, y te la vayas a andunguearte la toa. Así que no, po, hay que ir. Aparte va a estar DJ Picón, ese es súper bueno ese DJ. Y la preventa va a estar en Discomanía, 21 de mayo 583, local 894, que está en la Plaza de Armas, Bros Propia en el Portal Lion y Rebel Music en el Eurocentro, local 309 en el tercer piso. ¿Ya? Así que les repito, cumbia en la cúpula del Parque O'Higgins con Chico Trujillo, Ekeko y Pata Cumbia. Y ahora nos vamos a un cambio radical. Esto es Britney Spears, que lanza este martes 10 de noviembre su nuevo disco llamado Britney Spears, dos puntos, The Singles Collection. Y este es el single inédito para condecorar todo este disco de lleno de grandes éxitos que en Britney Spears no faltan ni tampoco sobran. Esto es Britney Spears 3, aquí en Mientras te miras al espejo. Not only you and me, got 180 degrees and I'm caught in between. Counting 1, 2, 3, Peter Pan, Mac 3, getting down with 3 feet, everybody. is three. That is. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación. Tú nos escuchas en www.radiojgm.chile.cl. Les recuerdo que tenemos grupo en Facebook. En el rincón superior derecho usted escribe Mientras te miras al espejo, se hace amigo nuestro, nos manda saludos, nos pide canciones, nos puede invitar a alguna cita, ¿eh? Porque estamos todas solteras, menos una, que anda ahí buceando, balleneando, pescando con arpón, dicen otros. No, yo no sé, en verdad, yo no me meto en la vida de otros. Bueno, la cosa es que usted se puede hacer amigo nuestro en Facebook y también se hace amigo de la Radio JGM, escribiendo Radio JGM y participa en los distintos concursos que la radio tiene para usted. También tenemos mail, mientras te miras al espejo, @gmail.com, y también tenemos Twitter, porque si usted, aquí estamos con toda la onda de tuitear, gordos, entonces si usted nos quiere mandar algún saludito vía Twitter, es twitter.com/mientras te miras, ¿ya? Y yo soy Just Frenito. Entonces ahí le hacemos publicidad juntos, ¿ya? Continuamos con el programa y les tengo otro panorama porque hoy día nos vinimos llenos de panoramas. Sí, les cuento que mañana, sábado 7 de noviembre, a las 11 de la noche, en el Club Cadillac, que queda en Blanco Encalada 2850, van a estar los Chancho en Piedra, los Morton y la Floripondio. Así que si usted se quedó con ganas de sandunguear hoy porque no pudo ir a ver a Chico Trujillo, vaya mañana a ver a los Chancho en Piedra, los Morton y la Floripondio. Ahí se pega su fanqueo, su sandungueo loco. Las entradas también están a 4 y 5 lucas y las compré en el mismo Club Cadillac. Ya, para que no se lo pierda, los Chancho en Piedra, los Morton y la Floripondio en el Club Cadillac. Blanco Encalada 2850. Esto es mañana sábado desde las 11 de la noche. Por supuesto, mientras te miras al espejo, tiene que tener su sección tecnológica y obviamente a cargo de Francisca Valdebenito. Nosotros nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta mucho mirarse al espejo. Obvio, por algo hicimos este programa. Por ende, le gustan mucho las fotos. Y Francisca Valdebenito te da los mejores tips de las mejores páginas para retocar tus fotos y para administrar tus fotos. Porque de repente tenés como 8 millones de fotos, el computador lleno de fotos que lata. Así que sube al internet y ahí puedes deshacerte de ellas, pero siempre vas a tener un registro. Bueno, ¿quién mejor que Francisco Valdebenito para que te cuente todo al respecto? Aquí, mientras te miras al espejo. Porque desde que Fotolog invadió nuestras vidas, las fotografías se hicieron masivas, las cámaras digitales se popularizaron y el Photoshop se alojó en cada computador para enchular todas las fotos, pokémonas o no, que nos sacábamos. Pero con el paso de los años surgieron diversos sitios, tanto para almacenar fotografías, así como también para agregarle efectos. Por eso, mientras te miras al espejo, revisamos parte de estas páginas que se desarrollaron con el fin de beneficiar nuestra memoria fotográfica. Es verdad, el primero fue Fotolog, pero a ello le siguió Flickr, luego Picasa, luego los álbumes de Facebook, todos destinados a almacenar, conservar y, por qué no decirlo, publicar a nuestros amigos todas las fotos que nos sacábamos. Pero hoy en día existen más espacios para almacenar fotos, y no son tan públicos necesariamente. La primera página es photoexpress.com. En este banco de imágenes, de uso libre y totalmente gratuito, se ofrece una forma de navegar clara y sencilla, además de funcional. Aquí podrás guardar todas tus imágenes en carpetas con diferentes nombres, y cuenta además con vistas en miniatura de las imágenes y todos sus detalles. Pero si ese organizador de fotos no te gustó, puedes utilizar el que te proporciona la página photonauts.com. En este sitio puedes alojar y publicar fotos a través de álbumes o colecciones. En esta plataforma podrás reunir todas tus carpetas esparcidas por distintas redes sociales como Facebook, Picasa, Flickr, entre otros. Además, en photonauts.com puedes etiquetar las imágenes con tags de Wikipedia o geolocalizarlas con Google Maps. Pero algo que a muchas personas les gusta hacer es enchular las fotos. Para ello también existen diversas páginas. La primera de ellas es difunio.com. Este sitio cuenta con cientos de efectos para editar y manipular tus fotografías. Aquí puedes crear calendarios, marcos, portadas de revistas o miles de cosas graciosas. Al igual que otros sitios, el funcionamiento es simple. Debes hacer clic en el efecto, clic para subir la foto y tenemos el resultado. Quizá el único problema es que coloca una marca de agua con el texto difunia.com. Eso sí es bastante discreto. Y otro sitio para poner efectos a tus fotos es lunapix.com. Este servicio de edición de fotografías es gratuito y en línea. Permite agregar fácilmente marcos de diferentes diseños, recortar o escalar. Y lo que más destaca con respecto a la variada oferta de este tipo de editores a esta altura muy numerosos, es añadir efectos que son en realidad verdaderos montajes de gran calidad. Así que ya sabes, si te habías quedado en el pasado con Photoshop y Flickr, recuerda que hoy puedes acceder a diferentes páginas para almacenar y enchular tus fotos de forma rápida, gratuita y cómoda. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas. Otra comunicación, tú nos escuchas en www.radiojgm.uchile.cl. Y también puedes bajar programas anteriores. Sí, los bajas en el podcast en jgmradio.blogspot.com. Ah, les quería dar las gracias a toda la gente que el otro día participó con nosotros en Radio Abierta, que nos dio su apoyo, que se puso a bailar con nosotros cuando pusimos a los Backstreet Boys. Y si usted no pudo estar con nosotros, pronto será subido al Blogspot, ¿cierto? ¿Cara de ballena? ¿Sí? Sí, me dice cara de ballena desde los controles, que será subido al Blogspot. Bueno, ahora nos vamos con un tema. Esto es del argentino Fito Páez. Fue amor, aquí, en Mientras te miras al espejo. Buscando el polvo de Dios, yo bebía Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación www.radiojgm.uchile.cl. Y esta semana hubo una gran polémica por la película que iría al Oscar, ¿cierto? Sí. La pelea estaba entre La Nana y Isla 10. Sí, Dawson Isla 10. Y al final se fue Dawson Isla 10. Exacto. Y La Nana quedó ahí media picada, parece. Totalmente. Mucha gente junto con La Nana y el director Sebastián Silva quedó muy picada porque... Bueno, porque se ha hablado un montón de ahí, de como trampillas políticas. De favoritismo, se habla mucho. Entonces el comentario de hoy, Fran, es dedicado un poco a estas dos películas que han ocupado bastante la palestra pública durante esta semana por esta polémica. Y para hablar un poco acerca de estas dos y para que como mientras te miras al espejo decidamos cuál es la... ¿Cuál era nuestra candidata? Exacto, para ir al Oscar? Sí. Cabe decir que también está la polémica porque no se dice, está comprobado que Sebastián Silva, director de La Nana, llamó a Miguel Littín para que éste renunciara a la posibilidad que le estaban dando para nominarse al Oscar. Sí. Lo cual Miguel Littín rechazó profundamente, dijo, pero ¿cómo se te ocurre? Esto es ridículo. Porque para la gente, si no lo sabe, estas películas son elegidas por un comité. Un comité, sí. Que vota. No es Miguel Littín que haya hecho... Es un comité, bueno, que... trámites propios. Que es seleccionado por el Consejo de la Cultura y las Artes. Y, sí. Y bueno, está compuesto por 5 personas. Ahí ya la vamos a comentar también acerca de este consejo. Y sí, pues claramente Sebastián llamó a Miguel Littín. Igual eso yo lo encontré un poco... patético. Un poco mucho, sí. Sí. Pero bueno, les voy a contar para la gente... Ah, entre paréntesis, para que la gente cache un poco, Isla Dawson tuvo 4 votos y La Nana tuvo 1. Sí, 4 votos en contra de 1. Sí. Y no fueron las únicas películas también que estaban postulando. Claro. Habían otras. Pero un poquito para que sepan la gente que no ha visto tal vez... ¿De qué se trata cada película? Claro. Exacto. Vamos a partir con La Nana. Bueno, La Nana es una cinta dirigida por Sebastián Silva. Es un chico súper joven que salió de la Escuela de Cine de Chile. Uh-huh. Es un cabro de no más de 25 años. Y talentoso el cabro. Sí, súper talentoso. Sacó una película el año pasado o el antepasado que es La Vida Me Mata. Súper a prima fue esa, sí, ¿no? Sí, sí. Y fue muy... O sea, la pescaron muy poco esa película. Pero yo encuentro que está... Al menos para mí está muy al nivel de La Nana. Es una película también bastante buena y que actúa, tiene la misma pareja de actrices que son ellas como, trabajan muy bien juntas, que es Catalina Saavedra y Claudia Celedón. Que La Nana, bueno, Catalina Saavedra hace el papel de La Nana, de Raquel, y que, bueno, esta actriz ha hecho como históricamente las teleseries chilenas papeles de Nana. Sí, po. Pero aquí marca un poco la diferencia porque es una Nana bastante especial. ¿En Los Venegas no era La Estrellita? Sí, po. Y no, de hecho sigue haciendo. Yo ayer prendí la tele y la vi ahí. Sí, po. Y bueno, y La Nana, principalmente, ¿por qué ha causado tanto revuelo este conflicto? Es porque La Nana le ha ido muy bien. O sea, sí, ha tenido un éxito tanto nacional como internacionalmente. Exacto. Antes incluso que se estrenara acá, porque se estrenó en agosto, ya ganó el Festival de Sundance como mejor película extranjera, sí. Le dieron el mejor premio, o sea, la mejor actuación a Catalina Saavedra por el premio del jurado, entre otros sí. Variados premios. Y les cuento un poco de qué se trata esta película. Como decía, se trata de Raquel, una nana que trabaja puerta adentro en la casa de una familia de clase media alta, digamos. Más tirada para BC1. Más tirada para BC1, en donde la madre es Claudia Celedón, también actúan como el padre Alejandro Goich, Anita Reeves, otra nana, Delfina Guzmán, como la madre cuica, por excelencia Delfina Guzmán. Por excelencia Delfina Guzmán. La abuelita de la familia, sí. La abuelita cuica. Andrea García Huidobro, que es como la adolescente de la casa. Mercedes Villanueva, que es una nana peruana que llega a trabajar ahí. Y Agustín Silva, que es hermano del director Sebastián Silva. Ya. Y actúa también en la película como el niño que crió esta nana Raquel y que ya en su adolescencia como que no la pesca mucho, a pesar de que ella lo adora a él. Claro, eso es como el típico niño que sus papás trabajaban todo el día y que se queda claro. A cargo de la nana ya. Sí, pues totalmente criado por la nana. Y la cosa es que Raquel es una ha trabajado casi toda su vida y ella no tiene... No conoce otra vida. No conoce nada de otra vida. Pues, o sea, ella todo lo ha creado, o sea, el sentido como de su existencia está en esa casa. Y ella se empieza a enfermar porque ya está, como no sé, pues debe estar por sus 50 años, por ahí, o 40. ¿Ya? Y la madre de la casa, que es Claudia Celedón, contrata a otra nana para que la vaya a ayudar. Y, ya. Y resulta que esta nana Raquel es demasiado aprensiva con esta familia. Uh-huh. Y es súper terca, entonces cada nana que llega, ella la echa cagando de la casa, por decirlo así, tal cual. Y es como sobreprotectora de esta familia y no quiere intrusos. Exacto. Y bueno, ahí conociendo distintas nanas, ella después llega a Mariana Loyola, que es otra de las nanas y extra linda. Sí, extra linda. ¿De qué es eso? ¿La polar? Sí, de la polar. Sí. Bueno, y Mariana Loyola finalmente logra un cambio en Raquel. En el fondo, o sea, lo que hace la película es un poco reflejar esta relación súper extraña que tienen las nanas de clase alta con las familias a las que pertenecen, que es como... Yo creo que aquí lo esencial es hacer notar el hecho de que son como de la familia. ¿Tacay? Claro, y que nunca... O sea, que a pesar de que tratan de integrarla, igual está ese como. Sí, esa barrera a lo mejor socioeconómica. Exacto. O eso que la nana está atendiendo al resto, que hace que no... Que ese como no se vaya. Sí, po. A pesar de que... Y no, lo cuático igual es que al menos en esta película se deja bastante bien parado a la, por así decirlo, a la familia que representa a la clase alta. Desde el punto de vista que, no sé, pues le celebran el cumpleaños, la tratan súper bien, son súper amorosos con ella. Pero aún así está esta barrera. Y es eso lo que Sebastián Silva en el fondo trataba de ejemplificar, un poco, ejemplificar con esta película. Pero al mismo tiempo se le criticó que no tuviera una postura política. Por ejemplo, que no criticara así como, no sé, las clases altas que mantiene subordinadas a estas nanas, ¿cachai? Claro, lo que pasó un poco con Elisa, porque la Sonita, que era la nana de esta familia Domínguez, trabajaba para Navidad, para Año Nuevo, no le dan ni un día libre a la pobre nana. Pobrecita. Sí. Pero, claro, esta fue una de las críticas más fuertes que se le hizo a Sebastián Silva por como carecer un poco de esta postura frente a un poco al conflicto social que había y que representa toda esta película. Pero yo creo que ese es un detalle menor, porque igual nanas fueron a ver la película, se sintieron representadas con ella, y tiene un valor transversal, porque no solo en Chile ha tomado fuerza, en Estados Unidos la primera semana más de 100.000 personas han ido a ver la película. En Estados Unidos ya ha recopilado como 73 millones de pesos, y es la película que ha tenido mayor éxito allá. ¿Cachai? Y no, lo de la postura política es la crítica que más ha salido, pero yo al menos siento, y bueno, varias gente también ha dicho esta opinión, que la crítica que hace Sebastián Silva es mucho más sutil, que en el fondo estaría en esto de ser, de que la nana es casi como de la familia, pero se sigue manteniendo ahí esta relación súper extraña y súper particular al mismo tiempo. A lo mejor la crítica social o política bien implícita y uno de a lo mejor después de ver la película le queda ese sentimiento de que claro, la nana nunca va a ser parte de ellos. Yo creo que ese es el tema. Bueno, y también que esta nana, o sea, no tenía vida fuera de su familia, todo giraba en torno a una familia ajena en el fondo, pero finalmente ella como que logra cambiar un poco eso. Pero no les cuento más detalles para porque obviamente la vayan a ver ya en el videoclub más cercano. Sí, porque ya en el cine ya no está la nana. Entonces ahora pasemos con Dawson Isla 10, dirigida un poco por Miguel Littín. Y bueno, protagonizada por Benjamín Vicuña, Cristian de la Fuente, Pablo Krog, Matías Vega, este chico de, ¿cómo se llama? De Invasión. Ahora raro que, ese salto. Pero competencia ¿sabes? Nosotros porque trabaja en Radio Carolina. ¿En serio? Sí que sí. Pero ¿sabes que no le sale tan mal la actuación? Yo pensé que... ¿Es buen actor el chiquillo? No sé si así excelente, pero igual creíble. Que uno lo veía en Invasión y este cabrón... Jamás lo pensaba. No, jamás lo pensaba. Bueno, y esta película está basada en el libro de Sergio Vitar, el ex ministro de Allende y también de Lagos, ministro de Obras Públicas. Ministro de la Bachelet también. Y bueno, él escribió este libro cuando estuvo recluido con el conjunto de ministros de Allende durante el golpe militar. Se los llevaron a esta isla de la Patagonia, Isla Dawson. Y bueno, Miguel Littín decidió hacer una película acerca de esta experiencia y basada principalmente en el libro. Y bueno, yo vi la película, en realidad no hay mucho que decir porque es la historia un poco de la soledad que sintieron estos hombres allá en esta isla, o sea, alejados de su familia, sometidos a trabajos forzosos, a un trato, o sea, vejatorio por los mismos soldados, etcétera. Pero tampoco es tan terrible, al menos lo que se muestra ahí. Yo me imagino que igual hubieron torturas y matanzas, pero en la película no se destaca mucho eso. No queda más claro. Bueno, para un análisis más a fondo de esto, les pido que nos esperen, nos vamos con un tema. Esto es Bad for Lashes, What a Girl to Do. What's a girl to do? What's a girl to do? Aquí, mientras te miras al espejo. We walked arm in arm, but I didn't feel his touch. desire I'd first tried to hide, that tingling inside was gone. And when he asked me, do you still love me? I had to look away. I didn't want to tell him that my heart grows colder with each day. When you love, we'd work things out, and I didn't want to tell him, but it was then I had to say. Over the times we've shared, it's all blackened out, and my bat lightning heart wants to fly away. Con el comentario de cine de Loreto Montero, ¿no? Sí, así es. Y vamos a seguir con el comentando un poco acerca de Dawson Isla 10. Recordemos que vamos a analizar un poco esta polémica que se ha dado por la película que participará en los Oscars. Y bueno, estaban estas dos candidatas, la Nana y Dawson Isla 10, sí. Claro. Y bueno, estamos ahora comentando Dawson Isla 10 para aquellos que no saben un poco o que no han visto la película, simplemente de qué se trata y bueno, por qué también es criticable tal vez que la hayan postulado. Claro. Bueno, una de las cosas también que se le criticó bastante a Miguel Litín es que ocupó a actores que son más reconocidos un poco por su facha, como Cristian de la Fuente y Benjamín Vicuña, que por unas buenas actuaciones. Aunque Benjamín Vicuña igual se ha salvado en un par de películas. Yo creo que Benjamín Vicuña es un buen actor. Como cada actor tiene sus caídas. Claro. Pero cuando quiere, puede. Sí, puede ser. Pero al menos en esta... Es que sabéis lo confuso de esta película. Es que, bueno, o sea, aparece Benjamín Vicuña como el protagonista. Sergio Vitar. Como Sergio Vitar, protagonizando en el fondo el autor del libro en el que se basó esta película. Pero súper confuso porque al final tú ves la película y no hay ningún protagonista. Y está como esta voz que habla, porque voz en off, que habla continuamente, que es como las reflexiones en el fondo de Sergio Vitar. Y es súper confuso porque... ¿Pero es la voz de Vicuña? Sí, es la voz de Vicuña, obviamente, pero representando a la, al, como obvio, las reflexiones obvio, pero, de Vitar. ¿Sí? Pero quisiera un gallo X representando a Vitar, ahí claro, sí que es loco. Pero lo que es confuso es que aparece de repente, pero no es como un hilo conductor de toda la trama. Entonces al final el tipo no es un protagonista. Como que obviamente narra lo que pasa allá y todo... Pero no sé, queda como esa duda un poco confuso respecto a quién es el como el lo importante dentro del de la película. Lo otro también es que hay varias partes de humor que están a cargo de un actor que se llama Luis Dubois. Es bastante conocido él. Sí. Y bueno, él le pone como la el como el toque cómico a la cinta, en una, o sea, una cinta que en realidad es bastante dramática por el tema porque que en trata. Todo drama hay comedia, Loreto. Exacto, pero y hay otras, aparte de esas, que son bastante rescatables. Igual ahí se le criticó bastante porque hay otras partes de comedia que están protagonizadas por Matías Vega de repente, ¿ya? Bastante fomes y como humor que no viene al caso de repente. Que merecen un cuec. Sí, un cuec todo el rato. Y bueno, también, no sé, la verdad es que yo siento que Dawson Isla 10 puede ser una película súper valorable, porque claro, rescata nuestra memoria histórica y todo el asunto, pero, o sea, lo que se discute bastante es que tal vez para el caso de los Oscar no va a ser la mejor candidata, porque a La Nana le ha ido mucho mejor. Dawson Isla 10 no se está comercializando dentro de Estados Unidos. Y tampoco le ha ido tan bien en las críticas. O sea, recibió mucha ovación y todo, pero no tanto como La Nana. La Nana realmente se convirtió en un fenómeno así, claro, pero de gran envergadura. Y otra cosa es que Dawson Isla 10, si bien, no sé, ocupa recursos técnicos como súper original en cuanto a la cámara y todo eso, pero la verdad es que no te emociona tanto como uno esperaría de este tipo de tema. O sea, de una película que trata y como en esto. Otras películas que tratan el tema... Y como otras películas que tratan este tema tan fuerte que claro, el de la dictadura chilena. Sí, po. O sea, yo en ese sentido creo que hasta Machuca te emociona más que esta película. Claro. Entonces es como un poco... Porque yo cacho que ese es un poco también el argumento. Se trata de dejar en claro esta vivencia de Vitar y estos compañeros, claro, de Allende y Isla Dawson. Pero, bueno, uno lo que tiene por conocimiento histórico es que allá lo pasaron re mal. Sí, pues lo pasaron súper mal, obviamente, pero... Pasando frío, hambre, torturado, y eso en la película no se ve bien reflejado. No se ve bien reflejado, y eso te deja la sensación como, no sé, incluso algo súper tonto tal vez, pero como que no sufrieron tanto, ¿cachai? Claro. O sea, uno entiende la desolación y la angustia, tal vez nunca vaya a poder ponerte en el lugar completamente, pero se entiende, y eso igual lo transmite la película, pero aún así deja así como falta de emoción. Deja cabo suelto un poco. Yo vi hasta el documental Estadio Nacional que... Y ese también es emocionante. Es mucho más emocionante, sí, yo diría que de Carmen, bueno, Luz Parot también, ¿cachai? Sí. Pero bueno, y otra, lo destacable sí de esta película es que tal vez deja como que propone ciertas miradas distintas, uh-huh. Como que Allende lo mataron y que a José Toa, el padre de Carolina Toa, que fue uno de los ministros que llevaron para allá, que también lo mataron y él no hubo se... un suicidio. Exacto. Entonces sí. Esas son como miradas tal vez más originales. Pero... Y de eso mirás que esta comisión que elige la película quiso que fueran mostradas a lo largo del planeta. Claro. Porque Miguel Littín en una entrevista se le preguntó por qué él no estaba haciendo promoción de su película. Uh-huh. Y él lo que decía era que quería promocionarla luego de estar nominada al Oscar. Porque yeah. Esto es el primer paso recién, decir qué película chilena va a postular a una nominación del Oscar. O sea, exacto, ni siquiera estamos asegurando que... No, de ahí se eligen ya 5 películas extranjeras, entonces no sabemos, claro, cuáles son las posibilidades en todo entonces caso. Miguel Littín está recién esperando hacer una de esas 5 películas, exacto, para comenzar a promocionar la película, lo que a mí me parece un error garrafal, porque si él tiene, sí, confianza en su argumento y en su estructura, debería promocionarla. No, debería darle mucho más duro, como lo hizo también la gente de La Nana. Y otra cosa también cuestionable es que yo siento, bueno, Miguel Littín es un gran cineasta chileno. Sí, nominado 2 veces al Oscar, exacto, anteriormente. Y también el autor del Chacal de Nahuel Toro, que ya lo comentábamos la otra vez, sí, que es como una de las películas más grandes del cine chileno. Y yo siento en realidad que esta nominación se la están dando más que nada por su carrera y no por la película en sí. Claro. Eso es lo discutible también. Claro. En el hecho también de que La Nana, por todo este éxito comercial que ha tenido en Estados Unidos, y de hecho también de el éxito que ha tenido en cuanto a la crítica. ¿Sabes qué? Hay una película que yo ya lo comentaba acá, que es Rotten Tomatoes, que sí, es una película de que mide el rating con distintas reviews de distintos medios y le da un rating a las películas, así, uh-huh, como del 1 al 100%. ¿Ya? Y las películas que tienen el 100% son poquísimas y son así por como supuesto los grandes clásicos del cine. Y La Nana tiene el 100%. Eso nos está diciendo algo. Sí, entonces es como... Acá está un poco la disyuntiva de si premias a un, no sé, a un director súper joven que... Pucha, que tuvo la suerte o la capacidad, el talento para hacer una buena película, a otro o a otro director que tiene todo el respaldo para atrás de su carrera, claro, ¿cachai? Pero no sacó una película tal vez tan buena. Es que yo lo que estaba pensando era que también los Oscar como organización también son un poco complacientes son complacientes con sus nominados. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en Batman... o sea, para el Oscar del año pasado, Heath Ledger estuvo nominado al Oscar, sí, por mejor actor secundario por su papel en Batman. Obviamente lo ganó y todo, pero yo no estoy segura, no quiero parecer un poco maliciosa, pero yo no estoy segura que si Hitler hubiese estado vivo, hubiese ganado ese Oscar. Yo tampoco estoy segura. Entonces, sí, ese es el problema. Se dejan bastante influenciar por la opinión pública. Claro, porque era, sentido, iba a ser hermoso que Hitler ganara este Oscar póstumo. Claro. Entonces, también me parece que él, como que Litín sería casi que la tercera es la vencida. Si llega a ser nominado de nuevo por esta película. Claro, puede ser. Pero en el caso también de La Nana, se podría haber visto por ese lado de que, como La Nana de verdad sí causó tanto revuelo y la gente le ha dado tanta vuelta en el fondo, tal vez el jurado podría haberse visto influenciado por eso. Sí. Pero bueno, la verdad es que no sabemos. Otra cosa también un poco polémica es tal vez la composición de este jurado, que está compuesto por Andrés Wood, Tatiana Molina, que es una actriz que... Cuec. O sea, cuec, es un cuec, eso realmente. Te digo. Jorge Ramírez, que es un guionista, Mariano Andrade, que es director y académico también de cine. ¿Ya? Y por último, Luis Guillermo Araneda, que es un productor. Ellos fueron los que eligieron estas películas, que también estaban otras nominadas como El Andrés Regalo, también, Muñeca y Navidad. De... También director de, fue el director de Machuca. Sí. Y bueno, ellos dijeron que habían, o sea, que su decisión se argumentaba también por la carrera de Miguel Litín, que ellos encontraban que era una muy buena película en cuanto a como... Valor histórico. Claro, valor histórico, también estaba mucho mejor hecha que La Nana, o sea, como en aspectos técnicos. Que eso puede ser verdad, pero al mismo tiempo yo siento que, no sé, yo salí... Es que de repente vale mucho más el argumento cinematográfico más que... Bueno, también la película tendría que estar muy mal hecha para que fuera mala, pero claro. La Nana y Isla 10, yo creo que están las ambas bien hechas. Sí, no sé. Sí. O sea, yo no sé tanto de cine, pero lo único que puedo decir como espectadora, así tal cual, es que yo salí mucho mejor, mucho más impactada tal vez, o no impactada en el mal sentido, sino que impactada emocionalmente, sí, con La Nana que con Dawson Isla 10. Sí. Bueno, un verdadero crítico de cine y una persona que sabe harto de cine, David Beramex, participante del consejo calificador de cine. Y profesor de esta universidad, de la... Exacto. Universidad de Chile, fue profesor nuestro, conocemos a ese caballero. Ya salió dando una entrevista, él prefería Isla 10. ¿En serio? Pero él la prefirió por su su valor técnico. Ya. O sea, como estuvo construida la película. Pero sí también reconocía que ambas películas eran muy buenas. Sí. No, y lo destacable también de La Nana es que con un presupuesto así, pero bajísimo, íntimo, sí, y logró maravilla. O sea, y haciendo una película súper sencilla, logró, sí, como una reacción emocional súper fuerte. Entonces, bueno, yo al menos, no sé si quedó claro, pero yo... Estamos claros que mientras te mira al espejo apoya a La Nana para que vaya al Oscar. Sí, pero lamentamos, sí, lamentamos esta decisión, pero también vemos el lado positivo. Yo creo que a lo mejor Sebastián Silva va a ser mucho más notado ya por sus gestiones exteriores al Oscar, porque ya llegó a Estados Unidos, está teniendo éxito y ojalá este director salga adelante y va, haga películas. Va también a otros festivales. Sí, pues. Ariel, Festival Ariel de México. Y creo al Goya que, también, al creo. Goya, pero ahí están viendo, porque parece que también iban a tirar a dos solitarios. Así que bueno, no sabemos, pero apoyo para Sebastián Silva y La Nana. Sí, porque es un buen director, un joven artista, súper loco, como nos gustan aquí Mientras te miras al espejo. Exacto. Bueno, muchas gracias, Loreto Montero. Seguimos aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas. Nos vamos con un tema. Este es un grupo extraordinario. Es Incubus, I Wish You Were Here, de su disco Morning View, aquí en Mientras te miras al espejo. I will. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Les recuerdo que tenemos grupo en Facebook. En el rincón superior derecho usted escribe Mientras te miras al espejo y se hace amigo nuestro, al igual que con la Radio JGM. Usted escribe Radio JGM y puede participar de los distintos concursos que la radio tiene para usted. ¿Ya? Oiga, les cuento otro panorama. Les cuento que del 5, o sea, desde ayer, hasta el 8 de noviembre, que es el domingo, se va a presentar La Pato Gallina, esta compañía de teatro súper famosísima chilena, con su obra El Húsar de la Muerte, en el teatro en Escafé de las Artes, que queda en Manuel Montt 032. Esta obra retrata la película del año 1932 de su director Patricio Siena, de ese año, y que cuenta la historia y las aventuras y desventuras de Rodríguez, este húsar de la muerte, que participó, por supuesto, en la rebelión y en la revolución chilena. Yo tuve el privilegio de ver esta obra y es excelente, se las recomiendo. Las entradas son un poquito caras, así que prefiero no decirlas, pero si puede, usted tiene la plata, porfa, vaya a ver esta obra que es espectacular, se lo recuerdo. El Húsar de la Muerte, de la compañía La Pato Gallina, en el Teatro Escafé de las Artes, Manuel Montt 032, Providencia. Ya. Y ahora, con lo caro de las entradas para el teatro, nos vamos con lo caro que son las películas. Sí que sí. Porque las películas hollywoodenses están caracterizadas por ser de un gasto de producción millonario, estratosférico, casi que podrían curar el hambre en África. Y Sergio Espinosa dijo, esta cuestión tiene que ser sabida. Transparencia activa, dijo Sergio Espinosa. Entonces hizo una nota con los valores y costos que han tenido unas películas estadounidenses, como King Kong, Waterworld, y cómo estas, aunque gasten millones de millones, no siempre son recompensadas por el público. Te lo presenta Sergio Espinosa aquí en Mientras te miras al espejo. El negocio del séptimo arte es uno de los que más dinero mueve año tras año. En Mientras te miras al espejo, preocupados por el derroche económico de la industria hollywoodense, recordamos algunas de las películas más caras en la historia del cine. Varias lograron recuperar su inversión con creces. Otras, en cambio, se convirtieron en un fiasco, una mala inversión. Cleopatra ha sido la película más costosa de la historia de Hollywood. Este drama épico, realizado por los estudios Fox en 1963, fue protagonizado por Elizabeth Taylor y Richard Burton. Su costo fue la no despreciable suma de 286,4 millones de dólares. A la hora de medir las ganancias, la película tuvo una taquilla que llegó a los 377,6 millones de dólares. Negocio redondo. Paramount desafió el pasado e hizo un gran negocio con su película Titanic. La historia de amor protagonizada por Leonardo DiCaprio, ganadora del Oscar como mejor película en 1997, tuvo un alto presupuesto de 247 millones de dólares. A nivel mundial fue todo un éxito. Recogió 2.300 millones de dólares para colocarse en la más taquillera de la historia del cine. El gigantesco King Kong invadió las salas de cine luego de que los estudios Universal invirtieran 207 millones de dólares en su producción, bajo la dirección de Peter Jackson, el mismo del Señor de los Anillos. La película, una versión moderna de la original realizada en 1933, generó más de 50 millones en su fin de semana de estreno en más de 3.000 salas de cine en Estados Unidos. Una cinta que no tuvo tanto éxito fue Waterworld, o Mundo Acuático, dirigida por Kevin Reynolds, protagonizada por el actor Kevin Costner y producida por los estudios Universal en 1995. Este film costó 229 millones de dólares, y aunque la taquilla no la favoreció, la película tuvo una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Sonido, premio que, por supuesto, no ganó. Por otro lado, el regreso de Arnold Schwarzenegger en la tercera parte de Terminator, que inicialmente se filmaría en Vancouver y a última hora fue realizada en Los Ángeles, le costó a Warner Bros. 216,6 millones de dólares. Otra de las películas que más millones se llevó en su producción fue la segunda parte de Spider-Man, 210 millones de dólares del estudio Sony Pictures. La bella actriz mexicana Salma Hayek pone la cara latina en las películas más costosas de Hollywood. El film Wild Wild West, basado en la serie de televisión de los años 60, que llevaba el mismo nombre, le costó a Warner Bros. 203,8 millones de dólares. Pero la película recibió críticas negativas y eso se reflejó en la escasa taquilla. La realidad chilena está muy alejada de estas cifras. En el lado contrario a las películas más caras, tenemos a una de las más baratas. La cinta Sábado, de Matías Vice, fue hecha con tan solo 30.000 pesos. Pero también se han invertido sumas cuantiosas en el cine local. Fuga se hizo con un presupuesto de más de 1 millón de dólares. Pablo Larraín, director también de Tony Manero, llevó a la pantalla grande la historia de un músico al que lo volvió loco la música. La cinta tenía como protagonista a Benjamín Vicuña y logró gran aceptación en el público extranjero. Ganó Mejor Ópera Prima en el Festival de Cartagena, el Premio de la Audiencia y Mejor Actor en el Festival Español de Málaga y Premio del Público del Jurado en el Festival de Trieste. Y aunque se daba por segura en el Oscar, finalmente no obtuvo nominación. Aunque muchas veces la calidad de las producciones fílmicas no tiene mucho que ver con las inversiones, lo cierto es que la producción local está lejos de convertirse en la industria hollywoodense, esa que de vez en cuando tiene el lujo de hacer películas malas y gastar cientos de millones. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.chile.cl. Les recuerdo que usted puede bajar programas antiguos de este programa tan maravilloso que Mientras te miras al espejo. Porque qué programa más lindo, más entretenido que Mientras te miras al espejo. Ninguno. Ah, Paranormalia, perdón. Pero es más fome en todo caso. Sí, lo estoy diciendo solo porque Patricia Matus de la Parra está aquí. Les mando un saludo al Papo y la Gloglo de Paranormalia, que estuvieron de aniversario este lunes. Se los mandamos aquí, World Wide Web, que están en el locutorio de acá atrás. Y me di cuenta, ballena, no me apuntes, si yo lo sé. Le estoy mandando un saludo igual, estoy siendo simpática. Si así hay que ser, los programas de la radio Juan Gómez Milla se unen. Se unen en el amor y se felicita. ¿Ya? Ahora les llevamos un panorama. Una película que ya se estrenó la semana pasada, pero que usted no puede dejar de ver. Esto es This Is It, que muestra los ensayos de Michael Jackson de los 50 conciertos que iba a dar en Londres. Ya, esta película dura 112 minutos y el director es Kenny Ortega. Que si a usted no le suena, yo le voy a contar por qué le tiene que sonar. Porque es el director de High School Musical y de Camp Rock. Ya. Y esto va a estar, obviamente, se dijo primero que iba a ser 2 semanas nomás. Pero les cuento que se alargó por 3 semanas más. Así que usted tiene que ver This Is It en todos los cines de nuestra capital y del chilito lindo que les llevamos aquí. Ya, ahora nos vamos con un tema. Esto es Pink, de Get This Party Started, aquí en Mientras te miras al espejo. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.chile.cl. Les recordamos que también tenemos mail de Mientras te miras al espejo, mientrastemirasalespejo@gmail.com, para que usted nos pida canciones, nos mande saludos, lo que desee. Además tenemos Twitter, www.twitter.com/mientrastemiras, para que también pueda seguir cada paso que Mientras te miras da en la web. ¿Ya? Les cuento más panoramas, sí, porque hasta el 8 de noviembre, este domingo, dura el Oktoberfest. Esta fiesta de la cerveza, que antes se hacía solo en Alemania, hace ya unos cuantos años que está en Chile y ha llegado para quedarse. Y va a estar hasta el domingo en el Centro de Eventos Múnich en Mayoco, ¿ya? Camina Melipilla, kilómetro 31. Ahí está el Centro de Eventos Múnich de Mayoco, para que usted vaya a tomarse chelitas, que va a haber de todo tipo, del que usted quiera y a bajos precios. Eso es lo más mejor de todo. Ya les cuento que esta cuestión tiene horario, ¿eh? No es a la chacota la cosa. Es los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes desde las 5 de la tarde y el sábado y domingo desde las 12 del día. Ya los precios son: fines de semana 4 lucas, general 2500, tercera edad 1500. Mira, para que los abuelitos se vayan a curar bien baratito. Y adolescentes entre 12 y 17 años gratis, menores de 12 años y menores de 12 años también. Ya, la entrada la semana cuesta 2.500, general 1.500 tercera edad y gratis para los menores de 12 años. Se lo repito para que usted se lo olvidó. Y les recuerdo los horarios: de lunes a viernes desde las 5 de la tarde y sábado y domingo desde las 12 del día usted puede ir a Mayoco, al Centro de Eventos Múnich, a tomarse una cervecita alemana en el y celebrar el Oktoberfest. Ya, y ha llegado lamentablemente el final de un nuevo programa de Mientras te miras al espejo. Les recomendamos páginas web, les contamos dichos chilenos, les pusimos buena música y esto tiene que seguir, esto va a seguir todas las semanas, porque nosotros, ¿qué seríamos sin ustedes? Nada. Por eso les pedimos que nos manden su apoyo a través de Twitter, de Facebook, del mail, para que nosotros sigamos aquí con ustedes. Ya, les recuerdo que usted tiene que ir a ver al cine This Is It para que conozca la verdadera realidad de Michael Jackson, cómo estaba ahí, bien paradito, cantando todas las canciones. Y les recomendamos otra película que usted tiene que aprovechar de ver en el cine, de Quentin Tarantino, Bastardos sin Gloria, que La Ballena y El Delfín lo fueron a ver este fin de semana al cine y les gustó. Chicos, desde el locutorio, o sea, desde los controles, háganme un dedo parado o un dedo bajo si les gustó la película. Dedo parado, 4 dedos parados obtuvo, no tuvo ni una. ¿Obtuvo alguna arcada esa película? No, ninguna arcada. Bueno, llega el final de Mientras te miras al espejo. Les mando un beso, cuídense harto, carreteen mucho. La otra semana es mi cumpleaños, así que celebramos con todo. Chao, pescado.